Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Este es el diálogo de Enrique Peña Nieto con jóvenes seleccionados para dar su opinión respecto a lo que ha hecho. Perdón que no conozco este sistema, pero vamos caminando. Ya. Bien, es la noche del viernes, del jueves, ya me estoy peñanietizando. Es la noche del jueves 1 de septiembre. Hoy, Enrique Peña Nieto ha entregado al Congreso de la Unión su cuarto informe de actividades. Y en lugar de realizar la tradicional reunión en Palacio Nacional con las élites clericales, empresariales, militares, ha organizado este encuentro entre jóvenes que, la verdad, lo que he visto hasta este momento parece acartonado, parece poco auténtico. Vean, el sorteo implicó que tuvieran lugar preferente miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, con uniforme, algunos jóvenes, y todo en un formato realmente poco participativo, mediante preguntas depositadas en una urna, de las cuales el moderador o conductor de la sesión, Ezra Chabot, saca con su mano algunas de ellas. Vean, aplausos, aplausos, aplaudan y no dejen de aplaudir. Ahí están sacando a Diego González Rodríguez del Estado de México. Hasta ahora han sido preguntas a modo, preguntas amables. Algunos han preguntado por qué las cosas van tan bien, aparte de lo bien que se han hecho algunas cosas. Señor presidente, nosotros los mexicanos hemos visto la caída de la popularidad de su mandato, debido a los altos. La caída de popularidad del mandato de Peña Nieto. Creyentes en el país y su presidencialismo, ¿qué hará usted para mejorar las condiciones de credibilidad de los mexicanos en el gobierno de la República? ¿Qué hará Peña Nieto para mejorar la credibilidad de los mexicanos en él? ¿Qué va a decir Peña Nieto? ¿Que él no gobierna para la popularidad? ¿Que él realiza las cosas que debe hacer sin pensar en bonos de popularidad? Ahí se ve una integrante de la Secretaría de Marina, creo yo. Ah, claro, es una de las premiadas, la marchista. No necesariamente son las más populares. Por eso también en el video dije, estoy dispuesto a subir los costos de popularidad o de impopularidad que eventualmente algunas decisiones que se tomen sean necesarias. No habré de reparar en la popularidad porque no gobierno para ello. Claro, son respuestas preestablecidas, prefabricadas, conocidas. Casi cada cosa de lo que hasta ahora se le ha preguntado tiene ya en automático Peña Nieto el botón para contestar eso. Finalmente, las preguntas pueden ser difíciles, cáusticas, complicadas, pero si no hay réplica y si simplemente quedan como baloncito para que el orador meta el gol, pues no pasa de ahí. ¿Dónde lo transmiten? Lo transmiten en... Al menos yo lo estoy viendo ahora en Milenio TV, pero entiendo que en varios canales de televisión abierta y también en Facebook, en la página de Enrique Peña Nieto, que por cierto tiene en estos momentos 28,000 personas que lo están viendo en vivo. 28,000 personas. Todos ahora son sujetos obligados a rendir cuentas claras y de abrir una mayor transparencia del ejercicio del gasto público. Esto creo que es... Tranquilo el auditorio, nadie contradice, no hay réplica, todo en orden. Pienso que no le hace ningún bien Peña Nieto a los jóvenes manteniendo una postura así. Déjenme decirles que desde mi punto de vista es poco lo que ayuda un episodio como el que hoy está realizando Peña Nieto. Desde luego los comentarios críticos abundan, dicen esperemos que el informe no sea plagiado. Aplausos, aplausos y más aplausos. Ahí van. Va a hablar alguien de la Ciudad de México, será alguien de los llamados anarquistas, algún manifestante, alguien de los capitalinos, de los jóvenes de la Ciudad de México que están indignados con tantas cosas. Ah, no. Bueno, muy, muy joven creo que no es. Marinos, militares, policías. El país del nunca jamás, dicen aquí en los comentarios que tenemos. En Twitter, alguien escribe, yo ya no aguanté la farsa y demagogia. Peña Nieto cree que todos somos sus imbéciles. No entiende que no entiende. Otra persona dice, el señor Peña Nieto arrastró nuestra dignidad. Como migrante me sentí peor que el trato de ellos acá. Aquí en Facebook nos dicen que viva nuestro hermoso presidente o nuestro hermoso delantero de la decepción mejinaca. Edith Pozos dice, esos son sus jóvenes a modo. Ángel Saldierna dice, ejercicio fallido. Daniel PS dice, es una tomada de pelo. Vaquero Mante dice, no andará por ahí el presidente de la Panamericana. Viviana Costa dice, otra farsa más del gobierno, con sus edecanes, con letrero de aplausos. Esto es una burla para el pueblo mexicano. Y ahora un marino, dice Yolanda Flores, claro, no puede ni debe hacer preguntas comprometedoras a su jefe supremo. Pepe Santos dice, puras preguntas a modo. Peña Nieto es un inepto y pendejo. Luis Franklin Andrade dice, preguntas pactadas, la misma mierda en diferente basílica. Ahí sigue Peña Nieto, véanlo. Ah, está en la CONADE, todo bien con su amigo Alfredo Castillo, el que sí sabe de deporte. No hay, no hay más que la repetición de los clichés, de las frases gastadas, de los puntos de referencia que tiene Peña Nieto. Pareciera que no ha entendido el nivel de enojo, de indignación que hay hoy en México con un ocupante de la silla presidencial que ha hecho, que ha puesto a México en el ridículo internacional luego de su vergonzosa recepción ayer a Donald Trump. Hoy ofende a los jóvenes, hoy ofende a los mexicanos con este montaje de presunto diálogo que pudo haber sido simplemente el decir que se iba a reunir con jóvenes, con una selección hecha personalmente por ellos y san se acabó. Tiene derecho a reunirse con la gente que le apoya, que tiene respaldo a sus líneas de gobierno, pero tanto como decir que es una selección de los jóvenes mexicanos, como se dijo al principio, que hay un método, digamos, democrático, azaroso, para seleccionar a personas que no tienen ningún compromiso, pues hasta ahorita, con estos aplausos, con esta escenografía, con estas preguntas, con estas respuestas, nada parece ser serio ni cierto. Ahí van. ¿Cuál es su verdadera preparación? ¿Qué pasará con el futuro de la educación? Pregunta dificilísima. Y lo del plagio de su tesis. Pero en el tema que pregunta uno joven a través de las redes, diría, estudié en una escuela pública. Estudió en una escuela pública. La concluí en la ciudad de Toluca. Luego realicé la preparatoria también ahí en la ciudad de Toluca. Vine a la Ciudad de México a estudiar la universidad, en la Universidad Panamericana, en la cual me titulé como abogado. Me titulé como abogado en la Panamericana, como licenciado en Derecho, y después fui cursando maestría en Administración Pública, Administración de Empresas, en el TEC de Monterrey. Y sobre la nota que se publicó, De que había plagiado su tesis, yo hice mi tesis. Dice que él hizo su tesis, recuerda cómo la realizó. Por cierto, no había computadoras como ahora. Había que escribirlas a mano, pasarlas a mano, pasadas a máquina de escribir. Tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Reivindica que estudió, que investigó. Nadie le puede decir que plagió su tesis. Mal citado. Es probable que haya mal citado a alguien. Pero no con el ánimo, dice, de llevarse las ideas de alguien más. Y que, por cierto, déjenme decirles algo y en lo que consistió mi tesis que realicé. Mi tesis hablaba precisamente de cómo se había configurado. Su tesis, dice él, a partir de las reformas que había impulsado el médico Álvaro Obregón. Va a hablar sobre la tesis que realizó. Después de su muerte, como recordarán, fue asesinado en 1928. A su muerte, en esos tiempos ya existían los procesadores de texto, dice Raquel Huerta. Elisa Cueves dice, no le cae ningún 20 a esa rocola, sigue en campaña, nunca se ha dado cuenta que su oportunidad de gobernar ya empezó hace rato. Peña Nieto tiene, entre otras cosas, un problema facial, gestual, que hace que sus expresiones suenen a mentira, es decir, no es convincente, y la manera como plantea sus respuestas, la manera en que expresa las cosas, pareciera simplemente ser alguien que está leyendo lo que le dicen, que está repitiendo lo que le escribieron, pero con poco aire de credibilidad. Sin embargo, los aplausos son cerrados, no hay ninguna impugnación, ninguna crítica, ninguna réplica. Con respecto al tema de matrimonios igualitarios, dice Giselle Arratia, seguirá con la iniciativa de matrimonios igualitarios o terminará desechándola por la presión del edificio. La verdad. Yo presenté ya una iniciativa congresa precisamente para que fuera discutida, una iniciativa. Terminando cada intervención, Peña Nieto va y se sienta. Cuando le hacen la pregunta, salta, sale rápidamente al centro del foro, mueve las manos, emplea las frases ya trilladas, se mantiene en su discurso tradicional, no se mueve de ahí, no hay interacción, no hay un diálogo verdadero, son respuestas a preguntas a modo. No, yo creo que si se abrieran las 300 o las preguntas que están ahí en esa urna transparente, creo que todas serían de la misma manera, porque bueno, estadísticamente viendo que hasta ahorita todas son igual de inocuas, igual de poco complicadas para su respuesta, pues pareciera que todo se hizo así. Recordemos que el control de los peñabots, el manejo de las políticas de internet de la llamada Presidencia de la República, lo maneja Alejandra Lagunes, una mujer especializada en arreglar, en acomodar, en difundir, en promover todo lo que sean redes sociales conforme a los intereses de los pinos. La verdad es que pensé que se podría hacer un ejercicio más interesante a partir de esto. No le veo mayor cosa. Creo que estoy haciendo que pierdan el tiempo quienes están aquí. De tal manera que pienso que unos minutos más y suspenderé la transmisión porque no tiene mayor sentido. Todo es show, dice Octavio Hernández. Francisco Rob, hasta aquí, ya basta. Memento Mori dice, yo le preguntaría qué obra literaria le gustó más de su autor norteamericano favorito, Martin Burger King. Luis Enrique Saldívar dice, preguntas a modo. Emilio Alonso dice, no, que ya prohibieron el circo con animales. Brujertal dice, pero qué mierda es esto. A ver, ahora, este un momento en el cual hay cierta cambio en el formato porque no ubican dónde está la persona que va a preguntar. ¿Quién va a hablar? Representa a una pequeña y mediana empresa de Nuevo León, de las pymes. La pregunta sería, ¿cómo en este tiempo que resta de su presidencia vamos a lograr las asignaturas que necesita el emprendedor y las pymes para sobresalir? Y además, México, ¿en qué tiempo está para lograr esto? Pues llevan muchos años trabajando en sistemas de aceleramiento para créditos y para impulsos a la PYME. Hoy en día, Nuevo León es un estado que representa... Nuevo León es un estado que representa el crecimiento continuo de las pequeñas y medianas empresas, pero el gobierno ha estado ausente en varias ocasiones. Híjole. Me duele mucho tener que decir esto respecto a un público juvenil. Si algo me duele es hacer críticas a los jóvenes, porque creo que en ellos está la verdadera posibilidad de cambio. Podría decirse parodiando o parafraseando alguna de las frases de la revolución, aquellas que decían que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bueno, pues así estamos en esta ocasión. Así está todo esto. Lamento mucho decir que no hay un verdadero diálogo, no hay una verdadera interacción. Todo está hecho conforme a un formato que parece prefabricado, sentados todos alrededor de Peña Nieto, Peña Nieto tranquilo, sin que nadie le despeine el copete político y declarativo, todo tranquilo, todo en paz, con aplausos, bastaría, tal vez podría verse por ahí cuando sale una pancarta que dice aplausos y cómo todo mundo lo aplaude. Pero es poco lo que se puede extraer de esto. Creo que hoy Peña Nieto le está faltando al respeto a los jóvenes, está haciendo un formato falso, está poniendo preguntas a modo, sus respuestas son simplemente acartonadas, lo que siempre dice, lo que siempre hace. Y bueno, leo algunas de las últimas cosas. El guión que le dio Televisa, dice Mike Stein Lara. Armando Vidal dice los diálogos de la desconfianza. José Luis Sánchez dice, hace bien don Julio, se debe parar esta farsa. Arturo Vera Tenorio dice, qué hueva, que quemen vivos a los Peña Bots. Jesús Velázquez dice, don Julio, espero que mañana le dé cátedra de lo que es un auténtico periodismo a Loretti y compañía. Todo está actuado, cero credibilidad, dice David Off Melchor. Bozo Rodallega dice, metía una Ezra Chapoy en agradecimiento a MBS por correr a Carmen Aristegui. Felicitas Guzmán dice, todo sigue siendo simulación desde el comienzo. Pache Villamil dice, oye, Julio, estás perdiendo el tiempo en estupideces, tú eres mejor analista. Creo que tiene razón la persona que me dice esto, pero bueno, pensé que habría algo y finalmente, pues hay que ver y hay que dar testimonio de esto. A las 10 de la noche, hoy, en CNN, estaré con Carmen Aristegui para hablar junto con otro invitado acerca del informe de Peña Nieto, acerca de este diálogo, seguramente también respecto a la visita de Donald Trump. Y mañana viernes a las 7 de la madrugada estaré en el canal 2 de Televisa con Carlos Loret en el programa Despierta con Loret, también con algún otro u otros invitados para hablar sobre los mismos temas, informe de Peña Nieto y lo relacionado con la visita de Donald Trump. Les agradezco su atención. Disculpen si los hice perder este tiempo. Pensé que habría algo más sustancioso, pero de cualquier manera dejamos constancia de una farsa más de Peña Nieto, de un engaño más y ahora de una falta de respeto a la juventud mexicana. Peña Nieto podría meterse de verdad a una reunión masiva de jóvenes, no a puertas cerradas, sino donde hubiera una libre participación, y veríamos que el formato, las preguntas, el tono serían radicalmente diferentes. Hoy a las 10 de la noche con Aristegui en CNN y mañana a las 7 de la mañana con Carlos Loret en el canal 2 de Televisa. Gracias y sigamos por aquí en contacto. Muy amables.